usarlo, se me ha pelado. Mis pensamientos me desconectan de esta charla tan avispada. Mis pensamientos me están declarando que todo empieza en la infancia. No me hagas caso si crees que miento, si crees que imploro, si crees que muerdo. No me hagas caso si crees que miento, si crees que imploro, si crees que muerdo. Estoy matando a nuestro pan. Estoy matando a nuestro amor.